La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ...26 de septiembre... ...martes, 14 horas... ...a la vuelta... ...por Radionauta 106.3... ...buenas tardes... ...vamos a tener de invitadas hoy... ...a Griselda Miriam Rubio... ...a María Eugenia Rupe... ...y a nuestra Silvana Magri... ...¿cómo les fue en la semana? ...espero que bien... ...¿arrancamos? ¡Vamos! You are the one for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, lable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras. For me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? ...26 de septiembre... ...es el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes... ...la OMS refuerza la necesidad de la entrega gratuita y accesible... ...a métodos anticonceptivos... ...además es el Día Internacional... ...para la Eliminación Total de las Armas Nucleares... ...la iniciativa fue establecida en 2013... ...por la Asamblea General de Naciones Unidas... Hoy también es el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Por lo que no está de más enviar un saludo a aquella persona que, conocida que trabaja en nuestro rubro. Es un nuevo aniversario del nacimiento del doctor Cosme Argerich, de gran actuación durante la Revolución de Mayo y fundó la Escuela de Medicina de Buenos Aires. También del nacimiento de Thomas Stearns Eliot, T.S. Eliot, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1904 48. Hoy también cumple años la cantante brasileña Gal Costa, Alejandro Fantino y Serena Williams, la tenista estadounidense. En la historia de la música también recuerda un día como hoy, pero de 1969, The Beatles editó su último disco, Abbey Road, que fue el anteúltimo en ser publicado por la banda. Let It Be fue grabado previamente, pero editado en 1970. Hoy se conmemora la muerte de Paul Newman, el gran actor norteamericano, y también la muerte del cantante Robert Palmer. El delantero paraguayo Arsenio Erico, en 1937, se convierte en el primer jugador en marcar 6 goles en un partido de la era profesional del fútbol argentino. Lo hace con la camiseta de Independiente en una victoria del Independiente por 7-1 ante Quilmes. Erico y Ángela Bruna son los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino, con 295 tantos cada uno. Y acá termina nuestra efemérides de hoy. Y seguimos con nuestra música y con la música y el programa. Bueno, una segunda parte de la efemérides. En 1898 nace George Gershwin en Nueva York, uno de los renovadores de la música del siglo XX. Su fusión de jazz y música académica fue el sonido de los años 20 y 30. Rhapsody in Blue, Un americano en París, su ópera Porgy and Bess lo pusieron en un lugar destacado. Murió en 1937 por un tumor cerebral que truncó una carrera fantástica. En 1941 concluye la batalla de Kiev, quizás el éxito más grande de Alemania tras invadir la Unión Soviética. Las tropas rusas resistieron un asedio de casi 2 meses y perdieron más de 500.000 de hombres. Unos 15.000 soldados pudieron escapar. Aunque Hitler celebró la victoria al alto mando alemán, consideró un error haberse centrado en Kiev en vez de avanzar sobre Moscú. En 1945 muere Béla Bartók en Nueva York, víctima de leucemia. El compositor húngaro se había exiliado por el avance del nazismo en Europa. Es considerado un músico ineludible del siglo XX. En su producción se destacan los 6 cuartetos para cuerda, el concierto para orquesta y música para cuerdas, percusión y celesta. En 1957 se produjo el estreno de West Side Story, el musical compuesto por Leonard Bernstein, basado en Romeo y Julieta con Natalie Wood. Narra la historia de amor entre jóvenes de dos pandillas rivales neoyorquinas.

y escalofríos provocados por el calor de un abrazo. Aún hay sonrisas de esas que parecen cualquier otro amanecer. Algunas noches tengo la sensación de que el camino corto también puede ser el correcto. Que por una vez, la felicidad no depende de llegar a ningún sitio, sino de disfrutar del lugar en el que estamos. Solo hay que cerrar los ojos, cerrarlos con fuerza y acordarse de lo bonito, de la brevedad, del detalle, del momento. No se puede vivir como aquel que no recordó darse una oportunidad para ser feliz y agarrarse a la esperanza, agarrarse con fuerza a las ilusiones y seguir, seguir, parar, tomar aire, respirar, mojarnos bajo la lluvia y nunca, nunca creer que las cosas que se derrumban no pueden levantarse de nuevo. Nunca creer que lo triste durará más que nuestras fuerzas. Quizás el problema sea que miramos al cielo por la noche y nos parece que ya hay demasiadas estrellas, que algo se apagó hace tiempo y que nada luce igual. Pero no lo olvides, no olvides hacer brillar tus ojos, que nadie te quite nunca el derecho de iluminar un poquito del mundo. Y nos despedimos hasta el martes 3 de octubre. Que tengan una buena semana. Estuvieron con nosotros mis compañeras queridas, Silvana Magri, Grisela Miriam Rubio, María Eugenia Rupe. Gracias, gracias chicas. Magníficas narradoras y cantantes. Bueno, ahora vamos a la cuarteta. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.